Sabes que no puedo mentir, que sabes lo que siento por ti, que nunca has dudado. Tú, que eres mi fuerza y mi pasión, que alientas mi alma y mi razón, eres en mi vida lo mejor. Siempre que quieras, a tu lado estaré, mi amor. Si no estuvieras, daría mi vida porque sí. Creer en el amor, que la lealtad transpira por tu piel, que nunca había vivido como ayer. Tú, que eres mi fuerza y mi pasión, que alientas mi alma y mi razón, eres en mi vida lo mejor. Siempre